Y cuando decimos fracaso, tiene que ver con un gobierno que fracasó por los propios objetivos que se plantearon. Si nosotros vemos el tema inflación, que dijeron que era fácil de resolver, hoy estamos con una inflación que es la más alta de los últimos 27 años. Macri va a terminar su mandato con casi un 200% más de inflación. Si vamos a pobreza, 32% a nivel nacional, y en el GBA, 36%, un 6.4% más que el año anterior. Y en materia de empleo, que ellos habían propuesto la creación de fuentes de trabajo, estamos con 200.000 empleos menos registrados que el año 2008.